estamos de vuelta, estamos empezando. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante, siendo hoy jueves primero de diciembre. Estamos empezando con toda la energía, con todo el poder. Hay harta noticia, pero vamos a tener un programa terrible pasado a la música. ¿Qué pasa? Música y rap al inyectado a la vena. Vamos a tener de todo, ¿sí o no, compadre Bene? Así que saludando primero, hermano. Bueno, quiero saludar a todos. Lo pillamos atracantado. Quiero saludar a toda la gente que está escuchando el programa Raíces Poblacionales. Dale. Otro jueves más. Empezamos un poco tarde ahí por pequeños problemas. Sí. Pero eso da lo mismo, son detalles. Sí, el problema se viene a todo ritmo para que la gente esté escuchando. Va a haber harta música variada ahí. Un saludo para el Castor, que ojalá que nos esté escuchando. Que creo que está en Valparaíso, y también nos pueden llamar al 564-3848 y nos pueden escribir en el muro ahí del Facebook, y ahí nuestro DJ nos va a decir los datos, saludos que nos quieran decir. Pues, a todo esto, hace rato pasamos los 1000 amigos, dijiste vos, mami. Está bien, tenés más amigos y yo cacho que pasamos por el lado de los cabros en la calle y así ni... ¿Y sabés quiénes son? Claro, pero igual, pum, son 1000 personas que de repente pueden estar escuchando el programa. Buena hola, compadre Memo. Muy buenas tardes a todos los que están ahí poniendo la oreja, como juega a jueves. Un saludo ahí especialmente a quienes nos siguen, a los que siempre nos escuchan. Ustedes saben quiénes son, así que para qué vamos a andar personalizando. Como decía Bene, un programa ahí cargado a la música también, cargado a la información. Nos pueden escuchar por www.experimental.cl. Ahí sí, pueden enganchar. Los que están en internet, enganchen el link que está en el muro. Ahí se escucha al toque. Así. Al toque, pero al toque rock. Y la gente de acá de la zona, la familia, 107.9. Al final nada del más, dial. Nada más. Así que nada. Al final del dial. Pero del dial. Final. No, pues del dial, no del vial. Dial, sí. ¿Por qué habías escuchado tú? Vial. Vial. Fernández. ¿Fernández? 107.9 FM, www.experimental.cl. Estamos comenzando este nuevo capítulo y para allá, para no darle más vuelta ahí al asunto, nos vamos a ir con unos temitas. Cortesía a mi compadre J. Locuá. Usted póngale reggae en la casa si quiere escuchar rap del bueno después. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Quien te viera, quien te vio, soy ese trecho largo. Que hay del dicho al hecho amargo, no hay alcance más letargo. Más temprano que tarde, encontré cobarde. Despaché alarde, reclamo, sinapsis, trance, avance. Vías de escape, otro lapso, otro percance. En el camino, el destino se encargó en mostrarme a mis amigos. No sé cómo sucedió, hardcore. Calle y fuego, junkie móvil, otra dimensión. Es exacto, no es por hobby, no es por plata, no es por fama. Es por el drama, que drama, cambiar la realidad. Y pa' qué si nadie entiende, son gente con el borde, comprenden. Soy persona que su propio mundo enciende y aprende de los errores, la muerte. Compañera fiel de este maldito fuerte. Siempre entre ser y aparentar, me pregunto cuál quedará mejor. Ese grupo de MCs falsos, lanzo la piedra y aquí está mi mano. Fuck love, fuck the war, fuck war, fuck life que nos tocó. Poco a poco decepción, letra a letra mi razón de ser, mi desahogo, mi visión de quien no quiere ver acción. Al 100% marea cumple el rol. La vida se va, la vida luchó por decir la verdad. Al final la vida perdió, se fue y ahora que nos queda. El dolor se sienta doble, el golpe por una caída. Sentirse máquina, imagina que el cerebro almacena herida. Mi vida te regala una cicatriz, mi matiz más un desliz. Con exceso de comida, perdida en un viaje feliz. Feliz, viaja prohibida por aquí, la vía viene retorcida. Guácala, viene el mareo, mata todos esos deseos. Saca las pistolas, que las balas modifiquen todo esto tan feo. Tan real que no lo creo, tan tangible que lo horrible sucumbió y se fue de paseo. Muerte en estéreo, estereotipo hetero, iguales, animales frágiles que poco les creo. Semblante semejante en lo que veo en mi paneo. Instantáneo y recíproco, odio en lo que proveo. Porque hay mentira y quiero ver sus fuentes ocres. Mentira es la era sin rabia, mentira es la pena sin llanto, mentira son pocos niños sin pan cuando son tantos, mentira es un simple hombre convertido en santo, mentira es Martín sin su estanto, mentira Miguel Ángel sin un pincel. sin ser mentira. Un peón y una reina sin ajedrez, mentira. Es un cristiano sin fe, mentira. Perdonó y tortura ayer, mentira. Es en blanco sin tinto, mentira. Son los clavos y las manos de Cristo, mentira. Es conseguir tu amor si no te conquisto, mentira. Mis primeras lágrimas fueron solo por instinto, mentira. Es igualdad en Chile y en el mundo, mentira. Será justicia solo en un segundo, mentira. Con profilásticos no te fecundo, mentira. Cámaras hondo si me hundo, mentira. Es un fascista noble, mentira. Nos da de comer el cobre, mentira. Es tu calidad aunque el dinero te sobre, mentira. Salud, derecho, trabajo para el pobre, mentira. En la biblioteca de Augusto hay un libro de mar, mentira. Solo singale la gran ciudad, mentira. Es parque sin Spider-Man, mentira. La victoria del Yankee en Vietnam, mentira. Es algo muy distinto a la verdad. Mentira, cerrar especulaciones, negar lo que vimos. Mentira, es que alguien me agrade de una, si es que no me animo. Mentira, es un pie cansado sin un anterior camino. Mentira, es el huevo dorado sin la gallina de platino. Mentira, es una garganta sin vino, piropo en vano, hermano. Mentira, es no disfrutar del hostal de Tarantino, vecino. Mentira, eres si es que no te agrada mi ruido. Mentira, es parar de crecer para llegar a ser un niño perdido. Mentira, es un invierno sin viento, un beso sin aliento. Mentira, sería encontrar el oasis en mi desierto. Mentira, es un intento sin la intención de hacerlo. Mentira, que el malo el día al levantarse con el pie izquierdo. Mentira, es un corazón sin latir, un valiente huir. Mentira, es miedo a caer sin siquiera intentar subir. Mentira, es no saber qué pedir si lo tienes claro. Mentira, es no poder decidir a sabienda que algo es malo. Es mentira si no escalo, es mentira si me quedo. Es mentira el exhalo antes de que llegue el respiro. Es mentira si no miro a la idea que se entabla. La mentira es una, pero en boca vale por mil palabras. Mentira es un experto que no da espacio a dudas y encuentra pases solo cuando hay ideas desnudas. Predica que no suda, la teoría del resto muda. Mejor muévete, eres una mentira como el beso de Judas. Mentira la castidad virginidad de la teta Arely. Mentira es la herida que esconde con un parche Nelly. Mentira es el mito que dice que está vivo Machiavelli. Falso como las situaciones que recrea Tinelli. Mentira es el preciso antónimo de la verdad, pero sinónimo del engaño, ficción y falsedad. Mentira Navidad sin Cristo, la Pascua sin huevos. Mentira es la posta que se corre sin un relevo. Mentira todo lo que sale desde la boca de un charlatán. O margara de tu pulsera falsa como golpe de Van Damme. Mentira que Fidel sea un liberador, un revolucionario. Es un dictador como Pinocho, pero del otro barrio. Mentira eso de las modas y la televisión. Para guiarse por eso hay que ser bastante weón. Mentira que Chile está creciendo con mucha igualdad. Es cosa de abrir la ventana y darte cuenta de tu realidad. Mentira discursos de curas políticos y empresarios. El verde color del dinero es el que hace mover sus labios. Mentira es esa razón por la invasión a Irak. Mentira es el color de Jackson, él es un black. Mentira la postura y testimonio del tío Sam. Mentira que no es posible derribar a ese gran titán. Mentira que nos alimentamos con champiñón, caviar y champán. Acá los plebeyos comemos porotos con un trozo de pan. Nuestro rap sin corazón. Mentira. Vivimos en una mentira. Mutante sin estilo. Mentira. Mutante alza la voz. Porque hay mentira. Mentira. Steve. Me gusta la droga, el barro y la tinta como William Barrow. Desayuno desnudo con taza de honey, que te come cigarros. Y la vida es fake. Un monumental, lanza llamas, lanza dardos como un documental de Michael Moore. Y esta es mi tour y por ser del sur, perdimos el norte. Seguimos la curva, funciona azul, si hay deporte. De nuevo de lo cool invertido estoy, leyendo Borges. Esta movie es nafe, ya volví, estás dentro de la morgue. Y pongo a bailar al Joker con sangre de tu lady. Soga, música, droga, lucidez para los críos. En mi falso hueso, click, click, Lucifer con lo mío. Quiero más terror. En esta parte, perdedor. El demonio, jode mi favor. ruinas del valle marchito. La calle violencia, destroy, cocaína y delito. El mundo por el pico, la ley del 3-6. Romperé los hijos nazi con el skate. Tatúate entero que llegará el fin. Si el mundo te da asco, salta al mundo de flip. Mercenario del beat, el escenario un ring. El calendario un beat, ladrón de sueño. No dueño de nada, la cara demacrada y la mirada ida. Baila mi canción con sida. Fui color en la piel de una chica suicida. Razones para no ser como tú, corazones con pu. Los zombies de la cripta escuchando el blues. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos ahí, cortesía del compadre J. Locuá ahí en los controles, ¿ah? Ya saben ya. Hoy el primer tema que escuchamos era de los cabros de The Junkie. El segundo tema era de los cabros de Mutante Estilo, ¿ah? Los cabros de ahí del sur, de los Mentira, Montomón, creo. Buen tema. Bien. Y el tercer tema era el de los cabros de Nifal Hueso, ¿ah? Eso. Dame Demerol, ¿no? Demerol se llama ese. Demerol, claro. Demerol. El claro. Demerol es... Demerol. Demerol, por mano. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Michael Jackson de Merol, ¿o no? Michael Jackson, y quizás cuántos más. Quizás no cuántos más. ¿Ah? De Merol. ¿Hay callado ese tema de Merol de Michael Jackson, o no? No. ¿No lo han callado, cabrón? No. Hay un tema que se llama... Sí o no, compadre Javier. Lorea, corta, búsquenlo. De Merol se llama el tema. Maldito, ¿ah? Para el de Merol, tema. Michael. Sí. Michael. No, Merol. Oye, cabrón, empezó el último mes del año. Oye, qué brígido cómo se pasó este año, loco. Así como... 2011 ¡pam! Ahí está terminando, entrando a su etapa final, ¿no? Así sí, ya... Oye, hablando de eso, el... Sí, el fin. El, se me había olvidado, el Jaycee mandó saludos. No sé si ustedes saben, ahora está en Uruguay. Está en Montevideo, en Punta del Este. Y va a volver a Rosario después. Así que un saludo ahí para el guacho Jai. Dijo que iba a escuchar el programa, así un que... Un saludo, si nos está escuchando de acá de la Caro, le mandamos un saludo ahí, a donde esté. Al Uruguay. Canalla, así me dijo, al Canalla Jaycee. ¿Al Canalla Jaycee? Canalla, el Canalla. Saludo, compadre Jaiseco, ah, eso. Oye, estamos entrando... En Montevideo, estás loco, dijo que iba a ir para la casa de Galeano. Buena, Jaycee, me voy a viaje, hermano. Buena, lo invito a almorzar, creo. A ver si se inspira. Va a hacer un mural en la casa. Se tira una, ¿sí? Uno. No, ay, creo que va a haber un mural de Raíces Poblacionales en Argentina, no está terminando. Está bien, güey. Ahí sí, ahí. Bacán. Oye, sí, un saludo ahí, Jaycee, que está haciendo una nueva sección que viene para la otra temporada. Los viajes con Jaycee, que los vamos a, también a transmitir aquí en Raíces Poblacionales. Era una sorpresa que les teníamos preparada para el 2012. Está acumulando el material, Jaycee, claro. Anda grabando ahí a los animales exóticos que están. Claro. ¿Cómo se llama el que hace la cámara viajera? O Mansur, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, el de la ley de la selva, porque viajaba en bicicleta, iba para todas partes y agarraba la... No, lo cacho. No lo cacho igual. No. Ese no es nada. Ya. Bueno, así que en resumidas cuentas, un saludo, compadre Jaycee. Póngale bueno. Eso, guacho. Oye, Jaycee, estamos diciendo. Buena, hola. Saludo. Trae... Como es fin de mes, cabrón, oye. Trae fruta, ya. Como es fin de mes, pues como es fin de año, se vienen como fecha emblemática para pa la sociedad y para Chile. Pues, vamos, así lo coloca. Así como que la sociedad establecida dice que son fechas emblemáticas. Y una de esas es como la Teletón, ¿no? Yo lo digo así para que podamos conversar de una opinión de lo que es la Teletón, ¿no? Sí, se viene, como estábamos diciendo hace un rato atrás, pues se viene el fin de año. Y este año justamente estamos a cuánto, a ahora o no. Tenemos un llamado, parece, a ver, parece que está... ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buena, cabrón, ¿cómo estamos? Bien, ¿con quién hablamos? Con el Castor. ¡Ah! ¡Mira! ¡Bonito, compadre Castor! ¿Cómo estamos, hermano? Bien, por aquí llamando al paraíso. Del puerto Palacaro, ¿qué pasa? Llamado internacional. Nacional, no va, pues Castor, bro, si está en Valpo. Llama internacional, está bien, sí, pues, bro. Está bien. Oye, buena bola el Jaycee. Buena bola, hey. ¿Sí o no? Manso viaje, con la cagó. Se pegó el manso viaje, bro, brother. ¿Y vos? Escúchame. Oye, ¿cómo está la playita allá en Valpo? Bien, pues bacán. Sí. Está aquí para relajarse. Buena, hola. Oye, ¿para cuándo llegarías, hermano? Al lunes, así que ahí avisarle a la gente que el jueves yo cacho que nos vamos a estar dando una vuelta para mostrar los temas nuevos. Déjale, ya, bacán. Y ahí para que pasen el dato de la tocata el 17 también. ¿El 17 se nos viene algo bueno? Sí, pues hermano, ¿cómo no? ¿Ah? Sí, pues bacán. Bacán, compadre. Y eso, pues saludarlo y agradecerle por el espacio del jueves. Compadre. Por estar ahí todos los jueves de 8 y media a 10. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ya, ¿algún pues, saludito no, final? ¿Alguna cosa que quiera ahí saludar a alguien? ¿Alguien en especial por ahí? Yo soy a mi familia de allá de la Caro. Pues. ¿Tú eres el Castor? Va a ser mamá hoy día. Oye, ¿tú eres el Castor, cierto? You are the Castor. Bacán, compadre Gonzalo, que por el llamado, hermano. Cabro. ¿Qué pasa? Saludos para mi prima, la Raquel, que va a ser mamá hoy día. Julián, todo ahí. Saludos para la prima. Sí, pues, cariño para el nuevo integrante. Sí, te viene. Un Castorcito chico. Ya, pues, cabros, cuídense. Bacán, compadre, que estés bien. Dale, abrazo, chao. Estamos viendo, guacho, un abrazo. Ajá. Don Castor, ¿qué me hizo ya en Valpo escapando de esta ola de calor que estamos experimentando? Está haciendo una represa. Castor, es broma. Después cuando llegué a Santiago no te enojís conmigo. Son bromas, usted sabe que... Estoy juntando palos. Compadre Gonzalo, como le hemos dicho, que se relacione con mi compadre Benny, ¿eh? No, oye, un fuerte abrazo al Castor. Y decir que la otra semana vienen los cabros. Ya quedaron comprometidos en público, así Castor, no te vas a correr. Sí, pues por eso, sí, obvio, la próxima semana, el próximo jueves, se nos viene... Contra todos tus miedos, po. Un adelanto contra todos... Mis miedos aquí de los temas nuevos. Santiago Valparaíso, creo que se llama la última producción de los cabros. Así que bacán, va a estar aquí sonando en vivo. Y recordar un poco lo que también decía Don Castor, porque el 17 se presenta Contra Todos Tus Miedos. Ahí va a empezar a haber más información. Parece que es la tarde. Sí, al ratito ahí le vamos a estar dando la información que... así a Completeque. No, ahí, resumiendo, disculpen, cabrón, para que la gente sepa, la semana que viene van a estar los cabros de Contra Todos Tus Miedos acá en la radio. Van a presentar los últimos temas. Ni siquiera los van a presentar en la radio, en ninguna parte, acá en Raíces Poblacionales. Va a ser la primera radio que va a tirar los temas live desde la mejor banda hardcore que hay acá en Chile y en Sudamérica y en el mundo. ¿O no, Castor? Cárgale la VIP. Aquí el Benny les va a tener una torta a los cabros. Así que... Oye, eso. ¿Y qué pasó con Vivek, hermano? Nunca llegó el pay de limón. Nunca llegó el pay de limón. Pero igual, compare, si quiere comer al... Come sano, come rico, come Vivek. Así que toda la gente que le gusta la comida vegetariana, la vegana, www.vivec.info, ustedes avisan ahí y dan que son amigos de Raíces Poblacionales y les hacen un descuento, una atención, los cabros dicen. Eso. Muy bien, buena. Oye, ya, pero volviendo a lo que estábamos, está un resto disperso hoy, cabros. Volviendo a lo que estábamos tocando, estábamos a fin de año y como bien decía mi compadre Guacho Q, Pedro G, se nos vienen fechas que desde los medios de comunicación masivos y desde como el empresariado se empieza a difundir más este tema de la Teletón, ¿no es cierto? Entonces también es un tema bien controversial, que igual desde algunos sectores de la sociedad genera un tanto de desconfianza, podría decirse de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces también sería interesante que pudiéramos tocar ese tema. ¿Es toda una institución la Teletón? Pues, ¿y cuánto lleva ya? Nació el año 78, si no me equivoco. Ahí cuando don Francisco era, no tenía tanta plata, ¿sí? Yo creo que no. Yo creo que tenía menos plata que ahora. Creo que sí. Estaba más cabezón también. Creo que tenía menos operaciones. Cosas. De 78, hermano, empezó como una... Si igual la causa no está en cuestión. O sea, yo creo que es una noble causa ayudar a los niños que... Sí, que claro, tienen problemas físicos, de invalidez. Y por eso es la controversia, claro, que habla el Matías. Claro. Que está la causa, el fondo de la institución esta que es Teletón, que allá como 33 años de Teletón, claro. Por ejemplo, y hay caleta de gente, que la gente que trabaja ahí también, yo creo que igual tiene un compromiso especial con la gente con la que trabaja, ¿cachai? Con, por así decirlo, como con la gente que asiste a la Teletón, a los tratamientos y demás, ¿no es cierto? Pero el locuático, el show que se arma en claro, torno a la Teletón, ¿cachai? Claro, igual si nos fuéramos con un poco más allá, así más en la profunda, ¿por qué en una sociedad tiene que existir una institución como la Teletón, po? Y no el Estado se hace cargo como el lo que es, po, el claro. Estado, ¿cachai? Como no garantiza el derecho a la salud a todas las personas con el costo que tenga. Claro, es que veis como... O sea, hay varios niveles de discusión en torno a la Teletón, ¿cachai? Yo creo que uno de las cosas claras es como el fin. Ya, el fin, yo creo que hay que ser medio descabellado para decir, no, la Teletón es mala porque ayuda a los niños discapacitados. Yo creo que nunca he escuchado eso. Claro. Pero hay varios también temas que conversar ahí. ¿Por qué nace una institución, perdón, como la Teletón? Con DJ Memo in the house. Teletón. Le puso más color. Compare, pero si para vacilarte hay creatividad. Así que nada, y sobre todo esto que dice el Mati, el show mediático que hay, este show que no es solo en términos de donación, en términos económicos, sino que también es un show mediático en todo lo que eso quiere decir. Pues. Los rostros de televisión luchan por estar ahí, como que es un gran podio o una gran plataforma, que los locos sigan creciendo con su imagen, como que todos se quieren abrazar de padrino, como le dijo, ¿cómo se llama este loco de Fake No More? Don Corleone le dijo. No, Mike Patton. Mike Patton. Así que a mí me gustaría así como volver. ¿Cómo? Tenemos una invitada, claro, acá que nos está diciendo. Pero no quiere hablar. Pero no quiere hablar. Y ella nos dice que los prisioneros también le cantaron. Sí, sí. Sí. Fuese que quieren dinero. Sí, sí. Buen tema. A mí, ¿sabes que me quedó dando vuelta algo que tú planteaste hace un rato atrás? Me gustaría así como detenerme un poco en ese tema también, porque me parece igual interesante, pues, de que es como ver por qué existe una institución como la Teletón y por qué el Estado no se hace cargo de eso, ¿cachai? Sí, pues. Sí, ese es uno de los temas. Tiene que ver con un tema de... Aló, buenas tardes. Aló. Aló, ¿cómo están, cabros? Buenas tardes, muy bien. ¿Con quién hablamos? El loco señal, hermano, de Acorde Perfecto. Buena, hermano. Buena, guacho. ¿Cómo estamos? Bien, acá, de Maipú, perro. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí, con un poco de calor en el locutorio, pero bien, con toda la energía aquí en el programa. Ah, muy bien. No, nos pusieron al ventilador, parece. No, estamos con bajo recurso. Sí, oye, ya. Se le agarraron los minutos. Se le agarraron a lo mejor los minutos. Bueno, de repente nos vuelve a llamar el compadre señal en sí, que estuvo acompañándonos la semana pasada aquí en el programa. Aprovechando de tomarme las palabras de señal en sí, los que quieran regalar un o donar un ventilador a la radio no sería nada de malo. Así que esto es una radio comunitaria. La radio se mantiene ahí a duras penas, pues no es una radio comercial que recibe así como auspicio constante, sino que esto es una radio de un particular, de a nivel comunitario, entonces claro. Nunca estaría de más que llegara a un ventilador ahí al locutorio. En todo caso, ¿no? Pero en fin, ya, volviendo al tema. Sí, pues ese es uno de los temas importantes. Claro, ¿no? Porque surge esa pregunta, pues, ¿no es cierto? Y si tú de repente te ponís a ver así como ampliáis un poco la mirada desde pasar un poco de la Teletona a algo más transversal, que es como la sociedad completa, tú veis que el Estado no se hace cargo de nada directamente, pues. No. Sobre todo el Estado chileno. Todo está externalizado, todo, por la salud, por ejemplo. Veí el tema de, no sé, por la educación, ¿cachai? Todo está externalizado. ¿Quién se...? Los locos abren licitaciones. Hasta los temas sociales, ¿cachai? Los temas sociales también son externalizados todo el rato. Los locos abren licitaciones y los privados son los que se adjudican esas licitaciones y ejecutan, ¿no es cierto? En todos los temas. Salud, educación, vivienda, el tema de las cárceles. Sí, no olvidemos que estamos igual a vísperas carretera. De que se cumpla un año de la masacre en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 presos. Son 81 caídos del pueblo, pienso yo. Hoy ya ha pasado desapercibido ese año en términos claro, mediáticos, haciendo como un paréntesis. También lo podríamos tocar a propósito de. Claro. Eso me sorprende, eso como que pase casi claro. Desapercibido. Entonces, todo ese la realidad que configura la televisión, lo mediático, que sí, con lo que está estrechamente. Ahora lo importante que es. Estrechamente relacionado con la Teletón, lo mediático, cómo sí, maneja la realidad, cómo crea realidad, ¿cachai? Cómo construye. Y veía toda la sociedad volcada a la causa, ¿cachai? Entonces es un tema que moviliza caleta. Es un tema que igual moviliza caleta, ¿cachai? Que el ayudar, así como la gente siente que está ayudando, ¿cachai? Y de verdad, de repente lo está haciendo, pero sí, pero eso, también los locos que son los que se llenan así como de toda la gloria de las donaciones que se dan, son estos locos de las grandes empresas que dicen, yo dono 100 millones, yo dono 200 millones, claro, y los locos que son, esos locos no me pueden decir que no ganan plata. ¿Cachai? Que lo que decís tú se queda bien reflejado en un video de Gladys Marín, que sí, es del 2001. Es bien antiguo. Que, ¿cachai? Son 10 años atrás y le pidieron como que, si la gente lo ve, de repente anda circulando en internet, en YouTube, una entrevista de Gladys Marín del año 2001. Cuando estábamos como en periodo de campaña presidencial, como todo ese cuento. Entonces, una de las condiciones como que se dé un beso con Lavín. Y ahí la loca se tira un rollo parecido al que estábamos conversando acá, pues, ¿cachai? La loca dice que ¿por qué no nos ponemos serios? ¿Para qué banalizamos el tema? Y ella dice en un momento si los Luxig, los Mate, los Angelini, y esa serie de familias que alguna vez hablamos acá, incluso como que dimos un poco datos de cuánto era su fortuna. La loca decía, si ponen el 1% de sus utilidades mensualmente, la Teletón se pagaría sola. Y no tendríamos para qué hacer todo este show mediático de consumo, ¿cachai? De frenesí, de que también busca un poco desviar la atención de otros temas, ¿cachai? Si igual cumple ese rol. Y el show, como decíamos, mediático, no solo en términos de consumismo, también a mí de verdad me aberra el tema de que estos locos estén como luchando un pedazo de tele, locos. Como los animadores, y que claro, y que se pone al lado del cabeza de KS Tele. ¿Cachai? Como quien estaba cerca de él, los mismos grupos que vienen a cantar como a este cierre de la Teletón en el Nacional, etcétera. Entonces sí, igual pero igual eso está también atravesado con todo un tema que también no lo podemos obviar, creo yo. O sea, igual al final, por ejemplo, es un show gratis para la gente. ¿Para cuánto caen en el Nacional? ¿60.000 personas? No, 49.000 personas ahora. ¿49.000? Sí. Oye. ¿Ven está con el dato exacto? No, que le robé. ¡Qué pajarón! ¡Ando y salpado! Sí, es que, obvio, pues sí, remodelaron el Nacional y ahora pusieron butacas, pues entonces la capacidad se reduce. No, yo quería hablar en torno al tema de... se me está yendo un poco la idea. Es que no hay ningún control en torno al tema del dinero que ingresa a la Teletón. Yo no, ah, claro, nunca, no hay ninguna fiscalización. Entonces uno no sabe qué se hace. Uno no sabe lo que se hace realmente con la plata. No sé si se reparte. No sé, yo cuando, por ejemplo, yo pongo el tema de no sé, un grupo tal, no sé, de jóvenes tiene un centro cultural y todo lo que yo me imagino, todo lo que hacen, lo que gastan, tal vez tienen un boleta y después lo publican así, no sé, en una de estas, hoy hicimos esto con esta plata hicimos esto con estos fondos. La Teletón yo nunca he visto que se publique, ya, este tal por ciento de este dinero fue para, no sé, pues para construir un centro de Teletón allá en el norte, tal plata fue para, no sé, para costear los viajes de los animadores, o tanta cantidad de plata fue para esto. Entonces como que no hay una fiscalización adecuada a la recaudación de la plata de la Teletón, claro. Porque al final es la plata de nosotros, pues nosotros colocamos la plata, si al final nosotros somos los que consumimos, aunque queramos o no, todos los productos de la Teletón son los que tenés que consumir obligadamente en torno porque es lo que hay, pues. Y entonces eso es lo que me preocupa, que no hay una fiscalización en torno a los dineros que ingresan y se van, pues, cómo parten la torta, que porque tal vez los animadores tienen recaudan un poco de sueldo y no lo avisan, no lo demuestran, ¿cachai? Entonces eso igual es preocupante y eso hace que la moneda que de repente se echa con Francisco también al bolsillo, claro, y eso hace la plata que se desembolsa el Banco de Chile también por, claro, hacer el trámite, por acumular esa plata. Claro, pues, había una. Vamos a seguir así, ¿o no? Sí. Había una información. La presentamos, la presentamos. Hay que yo creo que poner algo claro, hermano. Si va a estar así, desde allá, así como despacio, y que no, claro, la gente no te escucha. Eso es lo que pasa. Que se acerque, ¿no? Así que yo voy a poner un poco. ¿Sí o no? Hácete para. Vamos a presentar. Vamos a presentar. Una amiga. Ya, no quiere, bueno, no quiere estar armándose de... La información que estaba dando vuelta así como en internet, igual era lo que decía la Sofía, de que es como un 5% lo que de las ganancias de la Teletón. De una, ¿cachai? Entonces, escalete de plata. No, pero mira, yo lo que estaba hablando delante igual es que estos locos juegan con igual cosas súper, ¿cómo decirlo? Como bien hechas, por decirlo de alguna manera. Esto que decía del show para los 49.000 espectadores en no sé, pues en el Nacional, ¿cachai? Con artistas de nivel, porque igual vienen artistas de nivel, así como... Un llamado, chiquillo. Tenemos un llamado. Hoy a ver, estamos... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Loco, señal. Acorde perfecto, hermano. Se me cortó. Bueno, hermano. Buena, buena. Hermano, no, lo llamaba para saludarlo y nada, por éxito y que les vaya terrible bien en todo, perro. Bacán, hermano. ¿Algún dato? Todas las buenas vibras. ¿Algún dato, alguna tocata que queráis dar? Póngale bueno. Un datito para el 3 del sábado. Se viene el parcelazo del 40 de Santa Rosa. Ya. Ajá. Vale, y lo otro va a ir en el barrio chino también, pues va a haber una. Buena, sí, no. Buena. Ah, sí, pues. Si le vamos a dar, sí, vamos a pasar ese datito. Está pasando toda la información, hermano. Usted sabe, uno que anda ahí moviéndose ahí por el barrio. Ajá, muy bien, brother. Oye, cabro, un abrazo, que estén bien, porque se me va a cortar en cualquier momento. Ajá. Y bendiciones y éxito en todo, perro. Bacán, vale, hermano, güey, todas las buenas vibras de vuelta, hermano, que vaya a terrible bien en los proyectos, vale, también, brother. Vale, mi perro, oye. ¿Qué? Oye. Ahí, bueno, ahí conversamos interno para que te salga el cepo. Ah, ya. Ajá. Okay. ¿Ya? Okay. Póngale bueno nomás, guacho. Ya, mi perro, que estén bien. Experimental. Totales. Éjale, vale, guacho, un saludo también de vuelta ahí. Señal MC, mandando su saludo. Estuvo acá. Un saludo para, claro, para Acorde Perfecto, que estuvieron acá. Quizás estuvo acá la semana pasada. Señal MC, claro. Mostrando un poco su música. Así que eso. Eso, muy bien. Ya, mi perro, que estén muy bien. Cuídense. Chao, hermano. Vale, hermano. Y vacile, vacile. Vale, compadre. La caro sigue. Oye, vale, el otro. ¿Ah? El mundo es un barrio, homie. Cuídense. Vale, hermano. Vale por el llamado. Muchas gracias. Chao, perro. Cuídense. Muy bien. Oye, ahí señal MC. Sonando, se le haya cortado el llamado. Así que ahora... Le volvió allá a conectar nuevamente. ¿Ah? Y, oye, volviendo a lo de la Teletón, yo quería decir también que como que ellos, la gente piensa que es como que así, como que el término de la solidaridad como que se enmarca dentro de la sociedad, como la cotidianidad de nosotros, ¿cachai? Como que Chile es un país solidario. Claro, somos todos. No, somos solidarios, hermano. Si no, pero, juntamos 6 millones de pesos. Y lo otro, pero es solidario. Y lo otro es que es fome, yo... Es fome igual, es fome, pero igual tú la... Te enganchas, eso es. ¡Loca! Si tú lo dijiste. Un chascarro, compadre. Uno más. Es fome. Importa, le pedimos disculpas a los fieles audientes. Por el chascarro, pero... Es que en el sentido que fome, porque es maratónica. Está bien, maratónica. Claro, son 27 horas seguidas. De amor, po. De amor. Y hago 48 horas de amor. ¿Ya? Ya, po. 48 horas de amor. Limón en colo. Son 27, po. Pero ya hago 48. Claro, pero estamos hablando de la Teletón, ah, pues, hermano. Entonces, no de la... Son cosas serias, pues, hermano. Interrumpí, entonces... Igual a veces... Es tanto que igual aburre. Oye, otro, pero calmado, Memito. Calmado, pues sin buena, guacho. Y lo otro es que... ¿cómo se llama? Uno que no le guste la Teletón y está en, no sé, bueno, está en contra un poco de la Teletón o critica algunas cosas de todo el show que se hace. Yo por lo menos, yo a veces estoy aburrido de esos días y le pongo la tele. Igual yo me quedo, me inyecto ahí, pues me quedo y veo toda la historia. Igual te ponía a llorar y claro, todo. Claro, y se todo se sí, pues, y todo. Y después sale Don Francisco y ¡levántate, papito! Entonces está, es un show bien preparado. Un show bien preparado para la gente que está viendo la tele. Incluso si usted uno se da cuenta en la... uno se da cuenta incluso ahora que quedan con 4 o 5 días o hace una semana atrás. Habían vehículos que así como enchulados la Teletón, 2 y 3 de diciembre. ¿Y cuál es el mejor enchulado? ¿Cachai? ¿Hay visto así el auto? ¿Cuál es el mejor enchulado la Teletón? Las micro igual. Las micro. Entonces, las micro. Entonces... yo, como dijo el Memo, yo creo que es una opinión que compartimos todos. No estamos en contra de la Teletón, de que la gente apoya a la gente que es discapacidad, porque en una de esas uno le puede suceder eso a un hijo, a un familiar, y lo va a necesitar. Solamente yo creo que lo que nosotros criticamos, el show mediático y lo que está detrás y las personas que están manejando ese show. Sí, yo me iba a tomar de dos cosas que hablaba el Veneno. Por un lado, la historia, de verdad que en términos de tratamiento, yo creo que los locos son súper efectivos igual. Como que te ponen historias súper tristes que a uno lo conmueven, pero de adentro, hermano. Como la de Sebastián de... La de Sebastián de la Teletón, en un cabro ahí, desde la 641, pues, hermano. Sí, pues. Ah, que decía, sí, que era curadito. Claro, que era una historia conmovedora, pues, hermano. ¿Quién no se le cae las lágrimas, hermano? Empecé... Claro. Brigio, entonces es que los locos juegan con la construcción tema, que hacen, esa, por los locos, voy, arman terrible bien. Juegan con todo un sí, tema, está todo, yo creo de ahí que está cuando... Todo cuando pasa eso que Matías lo parodiaba ahora, po. ¡Levántese, papito! Ah, ¡que las cajas están abiertas! Si no, no, mira como... ¡Oh, no! Llevamos un 25% menos que el año pasado. ¡No puede ser! ¡Levántate, y te llaman así, papito! Te llaman. Tenemos un llamado con Calama. Calama, y muestran los gráficos así. Vamos 50% más bajo. ¡Los calameños que vayan al banco! Y porque así que compitan todo entre todos. Claro, claro. Además... Claro, fomentan la competencia también. Sí, que son sí pues yo... Valor intrínseco al capital. Así que, oye, yo quería hablar... Espérate, que eran dos temas y el último. Parece que tenemos un llamado, ¿no? Vamos a verificar primero. Vamos a ponerle nomás a usted. El tema de la solidaridad, hermano. ¿Cachai? Como que... Nada, por las 27 horas de amor somos el país más solidario, juntamos 11.000 millones de pesos y todo el cuento, y nos hacen creer el que somos solidarios, pues, ¿cachai? Nos hacen creer que somos buenas personas, pero la solidaridad la reducen a un acto de ir a entregar plata a un banco, ¿cachai? A eso lo reducen. Lo reducen a dos días del año. No, yo creo que la sociedad chilena es súper poco solidaria, po. La sociedad chilena, por ejemplo, cada vez se pierde... ¿Otro llamado, cabros? ¿Qué el tema... Estamos más solicitados que la Teletón. Es que, ¿aló? ¿Aló? ¡Buenas, cabros! Buenas noches, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Aquí desde Calama, hermano, veamos, llamo el 25% menos que la llamada. Aguante, hermano, oye, aquí cosita, guacho, orilla de playa. Bueno, a ver, hermano, ¿cómo estamos, compadre? El macha de la cara, ¿no? El macha de la cara. El macha de la cara. Está bien, cabrón, weón. Oye, compadre, no, pues lo llamaba para dar unos avisos, weón. Póngale. Para el sábado 8, en el Liceo 7 de Niña, que está en toma hace cualquier rato igual, hay un festival Escapa Changa con diferentes grupos, exponentes de Valpo igual, aquí en Santiago, una pasadita corta de Clave Rolls, Orilla y Playa, Actuaban, Radio Pirata, Don Corleone hablando de sus oídos, Distorsión Nocturna, Iguana, Conspiración, que son los cabros que hacen Ska igual aquí en La Caro, Ska Prensado, Escariote y Rojo Vivo. Bueno. Ya, esto es el jueves 8 a partir de las 3 de la tarde. 500 pesos, hermano, un alimento no perecible, como siempre, usted sabe. Muy bien. Oye, Fabián. Dime. ¿En qué Liceo 7 es? Porque hay dos Liceos 7, así como... Ya, este es el que está en Chiloé con General Gana. Ya, el de Santiago Centro. El de Santiago Centro, ya, ahí ya. Mismo. Sí, porque la gente se puede confundir con el otro, porque está en Providencia. Sí, y hay uno en Ñuñoa igual. Y ahí vamos a estar juntando monedas también para ayudar a aumentarle la casa de Sancho, a este otro Sancho. Ya, cabro, oye, un saludo, hermano, abrazo, revoltoso y revolucionario. ¿Tú sabes? Vale, compadre. Nos vemos, guacho. Vale, buena. Hermano, vale por el llamado. Vaya, hermano. A depositar. Aguante orilla, ay, playa, no, guacho, ¿ah? Estáis loco, prefiero comprar en la botillería. Ahí nos vemos, hermano. Salud. Vale, guacho, aguante orilla, playa. Vale, vale. Buena, buena. Ahí estuvimos con el macha de La Caro. A toda la gente que no, le gusta la cumbia, nosotros tenemos un propio macha, un propio Chico Trujillo acá, de la población marginal, alcohólico, drogadicto, todos los sistemas ahí. No, es broma, usted sabe, Fabián, que es broma. Orilla no. De playa, a todo ritmo, sonando ahí el sonido más popular, sonido La Caro, la cumbia poblacional. Voy a agradecerle a los cabros de Orilla Playa que estuvieron en la tocata que hicimos el otra vez a propósito de La Matanza. Anduvieron tocando la noche, le pusieron el sabor ahí, salió hasta baile. Sí, la sensación. Loca, bacán, un saludo ahí a los cabros de Orilla Playa, ahí a todo el piño Orilla Playa. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? ¿Ah? Oca. Nos vamos con dos temitas, cortesía mi compadre J. Locuá. Ahí vamos a estar hablando un poco de qué temitas son y de qué disco y todo el asunto. Ah, a la vuelta, sí. Usted ponga la oreja en la casa, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart. All of society's life in which the conditions of modern production dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart in a representation. Monstre création de spectacle, de ce qui avait été vécu il y a longtemps, c'est loin dans les représentations. Calle guarda más de lo que la calle habla, no tiene la prioridad, verdad, solo la resguarda, la sangre la tiene tu corazón y tu calma, pon alarma a la ciudad cítrica del alma y yo. estuve solo con mi gente. Presente era único y evidentemente mi mente se puso enfrente de explosiones y en acciones y críticas. Trabaja, te irritas y tiritas y tienes cita al final. Te convertí tus llamas en sal pa' comenzar un sentimiento mutuo pa' drenar. Vamos a dejar que vuele la verdad y el underground por la ciudad. Hoy sí por la ciudad. Veo cómo se caen, discursos se contraen, que saben, solo traen lo que sustraen de explicaciones, repeticiones, construcciones, el peso del concreto en argumentos, vomito oraciones sobre imágenes, estilo tu escena, tu ropa, movimiento maquineado por manos ocultas que tornan el camino en direcciones funcionales, plásticas, masticando la mierda de esta ciudad, las páginas se caen de los árboles sobre el asfalto, impacto tú, verdades con callejeros, relato mi paso doy sobre letra tiempo, voy manchando con tinta negra su mundo enfermo. Mi voz se convierte en ruidos vivos, latidos de rebeldía y rabia contra todo lo establecido. Primero hacelo y luego me critica. No te lo practica, el paso de vida. Por más que corren, no se escapan de lo más. Solo de plástico siempre se debilitan. Primero hacelo y luego me critica. No te lo practica, el paso de vida. Por más que corren, no se escapan de lo básico. Los de plástico siempre se debilitan. Tanto se debilitan que chocan, se caen. Encuentran la forma de ser original. Tipo como ustedes de mi espacio, digo hacela. Y lo que yo plamo en mi rap con malabar. Son socios, el espacio está preciso como para darle acción. Si fluyo en el poroso, coloco música. Ocupo lápices, escupo lírica. Y así se va el estrés. Son samples, bases, frases, juntas estos tres. Son samples, bases, frases, juntas estos tres. Primero hacelo y luego me critica. No te lo practica, el paso de vida. Por más que corren, no se escapan de lo más. Solo de plástico siempre se debilitan. Primero hacelo y luego me critica. No te lo practica, el paso de vida. Por más que corren, no se escapan de lo más. Solo de plástico siempre se debilitan. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. Cortesía de, como siempre, nuestro compadre J. Locuá ahí en los controles. Antes de hablar de los temas que escuchamos hace un rato, mi compadre Bene quería mandar un saludito. Claro, un saludo ahí para pa un amigo de nosotros que estuvo acá en la radio, el Diego, que es vocalista de Contra Todos Tus Miedos, loco. Un saludo, aguante, uno de los mejores vocalistas. Así que. La boleta, hermano, no, sí, el deseo, loco. Lo respeto a Caleta, el loco, y el 16, el 17, ¿cuándo él? ¿Ya tu gata? El 17, íbamos a pasar el dato. Pero deja, espera, ¿él qué día es? Calmado, deja el día, ¿no? El 17, brother. 17. El sábado 17, voy a ir a verlo a los cabros allá, a apoyarlos, ¿cachai? En su actividad, como el loco vino acá. Yo, por eso también le agradezco mucho, porque vino a la actividad de acá, de la matanza, de la Caro. Así que, Diego, loco, vale, compadre. Oye, ven y... ¿Ve el culo y eso? Está bien. No, buena onda, compadre Diego, no, ahí, el Will. El Will ahí. Saludos ahí, compadre Diego, y a todos los que abren contra todos mis miedos, ¿eh? Oye, los temas que escuchamos. El primer temita que escuchamos era justamente Contra Todos Mis Miedos, del disco Cólera, que salió en el formato CD, cassette y vinilo. Ájale. Buena bola. Vinilo, ¿qué sabe? Y el disco, o sea, el nombre del disco claramente es Cólera. Y el nombre del tema, Cólera Mental, el primer tema del disco. Buenazo, buenazo. Ah, este disco es del 2010, final del 2010, principio del 2011, podríamos decir. Ah, algo así. ¿Era un puro tema? Sí, po. Uh-huh. Y el segundo tema que escuchamos es de el último disco de La Habitual, que salió hace poquitito. Lo lanzó, creo que la semana pasada, ahí en Cueto Fernández. Sí, pulsado. El disco se llama Amor y Odio y el tema se llama Hácela, y es con el Solo Pablo. ¿Ah? Con el Solo Pablo. Buena bola también el tema. También dos discos bien nuevitos ahí. el disco La Habitual recién salió del horno, así que ahí buena bola. Un saludo para La Habitual. ¿Ah? Oye, viene, estos locos son buenos, no, en realidad. Son buenos contra todos tus míos. ¿Me quiere vacilar? No, no, hermano. Bien. No, mis miedos. No, en serio, contra todos mis míos, no con tus. No. Ah, eso cambió. No, pues si los cabros se. Contra todos mis miedos. Era el mismo nombre, pero en inglés antes, po. Ya. Y ahora, digo, acá los cabros sí, contaban la historia, vos, ¿cachai? Que era lo mismo. Finalmente son súper buenos, hermano. Yo una vez escuché, no sé si a ti, que estaban como postulando a la mejor banda latinoamericana de hardcore. Así. No, a mí no. No sé a quién escuché. Son connotados en el mundo del hardcore. No, son connotados, ¿no? Te estáis mandando los jardines. Ya no estáis echando la culpa a alguno de nosotros. Que le quiera hacer otro lienzo. Pero a la banda entera, ¿cachai? No, no. No, y aparte yo conocía al cantor de antes y también conocía a unos integrantes de los cabros de antes también, porque yo no los cachaba que tocaban ahí, pero los cachaba. Pues cosas de la vida. ¿Vos lo ido a ver, Antonio, no? A los locos. Antes no sé si lo viví. No caché, si no me había visto alguna vez. No, pero la otra vez fuimos. Pues. Solo la otra vez fuimos. Potente, hermano, Líquido. Potente, brillo. Sí, voy a tocar. Castor le aplica, la guitarra, Castor. Tocaron en el. Tocaron varias bandas también ahí. En Vergara. Claro. En Vergara con Sacié. Claro. Oye, vale, es cuático el mundo hardcore. Sí, que yo no lo cachaba, así, honestamente. No sabía mucho de él, de cómo era el carrete. La cagada, hermano, la batata, todo arriba. Bien, hermano, caleta energía, así, todo. Yo no cachaba eso, boludo. He ido a tocata, bueno, hip hop, concierto. Sí. Voy a decir que ahí, si quieren revisar algún material de los cabros, pueden buscar en a internet. Lady Gaga. Hay unos videos en internet de los cabros tocando en vivo también, están re buenos. Así que ahí, para que. Sapen ahí los videos de los cabros, igual le ponen bueno para la gente que no los conoce. Oye, y por otro lado también está el disco La Habitual, disco 2011, se llama Amor Odio, está re bueno igual ahí. Para ese que disco bajen. Solista con, sí, colaboraciones. Claro. Ya no, claro. No es con Dr. Kofkoff. No, porque es también El Marrón sacó un disco aparte, solo, buscarlo. Ya. ¿Cachai? Entonces ahí también trabajaron discos por los separado. Cabros, entre paréntesis, los cabros todavía andan en Río, los de 12 Brillos. Claro, sí. Así que un saludo a los cabros. ¿Y quién anda allá? Anda Charles. Charles, José. José, la Marcia, la Marcia y el Jano. Los cuatro, sí, si no me equivoco. Anda. Un saludo ahí a los cabros. Un saludo grande también a los cabros que andan en Brasil, loco, representando ahí. Cachamos una foto de un... De una pieza que hizo el José ahí en unos muros. A la pasada. Bacán, con el caso de bomba. Así como brígido, así igual bacán. Así que un saludo también para los cabros, como dice mi compadre Memo. Y un saludo para no olvidarse de los internacionales. Un saludo al Nico Hobson que está ahí en. Sí, pues, Allende la Cordillera. Allende la Cordillera. Así que lo están esperando aquí, parece, algunos cabros para avanzar algo. Así que acuérdate, Hobson. Oye, también un saludo, calmado. Un saludo a mi primo que también no es chileno. Mi primo que es de Perú. ¿Brasileño? No, de Perú, el Franco. Va a cumplir 18 años y un saludo para él. Así que está escuchando en la casa. Mi primo ahí de Perú, el Franco. Ya, muy bien. Oye, yo también quería mandarle un saludo. Ya que estamos en los saludos, le quería mandar un saludo a mi cuñada, loco. A la novia de mi hermano que está de cumpleaños hoy día, la Katy. Así que, Katy, desde aquí un saludo, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. El último saludo a la Sofi, que está aquí con nosotros. Saludo aquí a la Sofi que está un poco callada, pero que no va a ser. Pero está con nosotros. Está con nosotros. Ha aportado datos y eso es importante. Oye, sí, oye. Yo me quedé, voy a decir, la sesión datos. ¿Datito? Sí, oye, no, ahora. ¿Sabes que mejor cerremos con el tema y después damos los datos, todos los datos? ¿Sí? ¿Tú creí? Sí, pues hermano. Póngale, porque. No, yo estaba hablando del tema de la solidaridad, hermano, que no hacen creer que Chile es una sociedad solidaria o una cultura solidaria por ir a poner lucas, no sé, 2 lucas, 3 lucas o ir a comprar productos que están adheridos a la Teletón, pero yo creo que somos una sociedad súper poca solidaria, loco. Yo cada vez, en cosas concretas, hermano, cada vez veo menos gente, así como hombres, jóvenes, adultos, ¿cachai? Darle el asiento a las señoras de más edad, a las mujeres embarazadas, ¿cachai? A la gente que, no sé, tiene, a propósito de la Teletón, alguna discapacidad, ¿cachai? Anda con bastones, no sé, como que en esas acciones diarias, como no sé, saludar a la gente, loco, yo veo súper poca gente que saluda, por ejemplo, al loco que te carga la VIP en el metro, y la gente se sorprende si cuando tú le decís hola, buenos días, ¿qué onda? ¿Cachai? No somos una sociedad amable tampoco, ni solidaria, ¿cachai? Nos hacen creer con estos actos de consumo, de presencia así esporádica, que no, somos terribles solidarios. La construcción de la sociedad, por claro. Todos lados se ataca, desde el lado de la educación, la formación de personas funcionales, por ejemplo, desde la tele también nos quieren hacer creer que algo que de repente no somos tanto. Pero claro, pero también ahí hay un concepto que queda dando así como vuelta en el aire, la diferencia así como entre el concepto de solidaridad y caridad, ¿cachai? También, pues, donde también. Que hay una línea bien delgada que... Claro. Que la separa igual, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo, desde mi punto de vista así personal, yo creo que la solidaridad se da cuando entre pares nos damos cuenta que tenemos un problema y lo solucionamos nosotros. ¿Cachai? Sí, sí, puede ser. O nos apoyamos entre nosotros, entre pares. Pero si viene un loco así a pasar el 1% de toda la plata que tiene y viene así, no, ya yo ahí ayudo a los locos, eso es caridad. ¿Cachai? Si dan una migaja. Una migaja con lo que no se soluciona nada, los locos no están dispuestos a despojarse de lo que tienen, ¿cachai? Los locos dan una migaja de lo que tienen, ¿para qué? Para de alguna manera ir subsidiando la miseria, ¿cachai? Ir manteniendo la miseria, ¿cachai? Los locos lo que hacen es únicamente eso. Sí, no, por eso sí, dan un resto de plata, van manteniendo de alguna manera para que la gente no salga a la calle o no se ponga a gritar o a alegar así por tontera, como dicen. Pero también los locos ahí mantienen un status quo también, ¿cachai? Mantienen un sistema que es desigual y con migaja lo van manteniendo igual. Oye, ¿te acordáis que relacionado con la Teletón? Disculpa, Matías. Póngale nomás, brother, si voy a... Relacionado con la Teletón, pero no en torno al tema de la solidaridad. Yo me acuerdo que el año pasado, ¿hubo Teletón el año pasado, cierto? Sí, parece que sí. No, pues no hubo. No, porque fue la... ¡Chile, ayuda, Chile! Después del terremoto. Claro, ¿te acordás? Sí. Pues fue la Teletón para el terremoto. ¿Te acordás que ahí ponía la condición? Yo me acuerdo, pero y con esto termino. Ahí ponía la condición Ripley. Si usted compra una frazada, nosotros donamos una. Y eso es un mecanismo brige. Ya, pues, y entonces yo me acuerdo que ahí ese día de los ciudadanos sacó una tapa de Don Francisco y que hablaban como así el negocio de la Teletón, una portada terrible zarpapo. Y parece que mi taita me contó que mi papá no encontraba, lo había visto en un kiosco, pero lo quería comprar, pero no lo podía ubicar en ningún kiosco. Y de repente va y le pregunta a un señor, pues. Y el loco le dijo, no, lo estoy vendiendo pero escondido porque usted sabe que estas cosas son... Aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces igual me sorprendió ese tipo de cosas que... Claro, como que ni siquiera se le puede hacer públicamente una crítica a la Teletón porque si no tenéis conflictos que pueden acabar en otras cosas. ¿Cachai que hay un autor que se llama Slavoj Žižek? Que de repente la gente lo puede ver. El loco es un pensador brígido. Tiene unos videos en YouTube que explica sobre el capitalismo cultural y habla sobre este tema que decía el Mati de la caridad o del sentirte menos mal cuando tú haces un acto un acto eminentemente capitalista. Y el loco da un ejemplo de Starbucks. ¿Cachai? Que Starbucks tiene todo un cuento detrás de que los locos pagan un precio más justo a los cafetaleros, no sé cómo se dice, a los locos productores de café, como que no usan transgénico, como que todo en un cuento así como lo hermoso del capitalismo, ¿cachai? Claro. Pero te lo disfraza y el loco después da otro ejemplo, ¿cachai? Dice, por ejemplo, una empresa estadounidense de calzados que el lema de ellos es tú compras un zapato y los locos mandan un par de zapatos a África. Entonces el loco se va en toda la volada de que eso en el fondo ha servido, como decía el Matías, como para estancar el desarrollo social verdadero, pleno, así como la humanización. ¿Cachai? Porque en el fondo es un acto de caridad que a ti te dice como que te alivia un poco. ¿Cachai? Así como, ah, ya, sí. ¿Cachai? Y ese tema se puede relacionar con caleta de cosas, con Hiroizen también. ¿Cachai? Yo no estoy en contra de los locos de Hiroizen, pero también hay que verlo en términos súper amplios, en términos así como bien específicos, ¿cachai? Como bien... No se entiende la idea. No. O sea, no, lo de Hidroizen. Lo de Hidroizen. No estoy en contra de los locos de Hidroizen, pero no lo entendí. Ah, no. Amarillo. No, ah. El memo es amarillo. No, es que hay que. No, mira, yo lo que me cuestiono es que Hidroizen empezó, por ejemplo, y siempre ha sido así, por la gente que puede ir a Aizen. ¿Cachai? Yo no sé si toda la gente realmente de Aizen, porque también soy un escéptico, ¿cachai? No le creo toda la noticia, no le creo toda la tele. ¿Cachai? Yo no sé si toda la gente de Aizen, la gran mayoría o todos están contra de Hidroizen, ¿cachai? En términos de Aizen, términos sí, de localidad, de más. ¿Cachai? Los locos que alegan aquí en Santiago y llaman a la... son los que realmente pueden ir a Aizen, po. O sea, de hecho, ¿cachai? Igual las marchas eran bien a veces uno. Son a veces uno, pues. Es como lo de Punta de Choro también, así como. Punta de Choro. Es que igual se compran a la gente que vive en las localidades, pues si le ofrecen cualquier plata, pega. Sí, po. Pero es que eso. Echan a cambio de plata. A Lincoln. ¿A qué? A Lincoln. Él está a favor de Hydro. A Lincoln. A Lincoln. A Lincoln. Ah, a Lincoln, ¿no? Sí, René a Lincoln. René a Lincoln. Otra vendía, de... otra madre que no está ahí. Bueno, yo me acuerdo, ese diputado es del sector de esa región y él es que él está a favor de. Yo no voy, no voy a estar a favor o en contra, loco. Creo que estoy más en contra, así en términos de sentimiento. No, pero a lo que yo voy es que la discusión a veces se reduce al ser bueno y ser malo. ¿Cachai? Y las cosas no son así, hay que yo creo que hay que hacer un análisis mucho más holístico, hay que cachar cómo vive la gente, las condiciones de la gente, nosotros así siendo empáticos, sino la gente con menos recursos en Aysén. Por eso, ¿cachai? Porque la luz es súper cara en Aysén, es que él decía que era de allá y plantea justamente que había mucha gente de Santiago que estaba en contra del proyecto y que como era de allá, él representaba gente que de allá, que él quería el proyecto, ¿entendí? Tú cachai que todos los parajes que muestran de Aysén son paradisíacos, todo lo que queráis, pero anda a meterte allá, pues. Tenís que tener una 4x4, así como planifican las vacaciones paisán. Te sale súper caro, te sale sumamente caro así. Incluso te sale más caro que ir al extranjero como a conocer otra urbe, así como a Lima, ya, o ir a conocer otra realidad, Lima, que pasa con los peruanos, cómo está, ¿cachai? Y conocí otra realidad. Pero, hermano, no lo estoy diciendo en términos despectivos para nada, hermano. Si los peruanos es todo un fenómeno. Si nos ponemos, tengo un amigo que viene llegando de Lima, que fue un encuentro de AMARC, que es como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y el loco nos contaba de Perú, pues Perú está viviendo un proceso muy similar al chileno. Este boom económico, ¿cachai? Que fue en los 90, donde Chile creció así como a los 6% anual, ¿cachai? Y al fin y al cabo, eso igual, la gente se lo ve, pues lo veis, igual hay un progreso material, si eso es innegable. O sea, los cabros no andan descalzos, por ejemplo. No van a pata pelada al colegio en el sur, sino que tienen pasapato. Ahora uno sí, puede cuestionar. Va... Sí, puede cuestionar en términos de qué es la definición de pobreza, etcétera. Pero lo que voy es que los peruanos están en ese boom, ¿cachai? Como el crecimiento sostenido. Y lo paradójico es que están copiando el modelo chileno. A pesar de que haya salido ya en Tumala, ¿cachai? A pesar de que este loco de izquierda, un tanto nacionalista, pero los locos están copiando el modelo chileno con empresarios chilenos, loco. Si está Home Center, está Falabella, está. Está sí, todo así. Ya saben a lo que va. Entonces, yo me acuerdo cuando, y con esto cierro, cuando tú decías así, cabrón, lo de la educación es algo que, lo bonito decías tú, que está traspasando las fronteras, y eso es bueno porque si el modelo educativo chileno se exporta, como se está exportando un modelo casi de economía, va a ser nefasto para todas las sociedades latinoamericanas porque van a crear una. Un, no sé, ya no, no vamos a poner a hablar de educación. No, pero en torno a eso, lo de Perú, claro, yo tengo un amigo que. Está, tiene una pareja peruana y claro, me dijo, no, yo fui para allá y estaba en Falabella, me contó, estaba Home Center y loco, como que había hartas cosas de la, no sé, cultura comercial chilena que estaban ya instaladas allá, o incluso ya en Tamala llamaba a los chilenos a tener, a los empresarios chilenos a no tener miedo a invertir en su país, ¿cachai? Porque pensaban que allá iba a haber una inestabilidad por el tema de que él era presidente. Acuático. Bueno, ahí como siempre nosotros planteándole el tema ahí de conversación para que estos temas también trasciendan este espacio de la radio y puedan conversar y disfrutar, ¿no es cierto? Oye, para cerrar un poco el tema de la Teletón y que podamos dar los datitos que tenemos para dar cuenta de lo que se viene el fin de semana, para que la gente tenga sí, pero, un panorama. Ver, sí, pues. Pero primero nos vamos con dos temitas, ¿no? Sí, pues ahí ¿sí? Primero, no sé cuál es el orden, pero vamos a ir con cajitas rectangulares. La mal una canción relacionada a la televisión de emociones clandestinas y de Dancing, una canción que se llama Mother, que está bien o no, Mother, madre, está bien, Mother, ¿lo pronuncié bien o no? Sí, bien. Bien, dale, Mother, dale, ahí para todas las mamás sanas. Escucha estos raíces poblacionales de la esquina a tu parlante. Malditas cantidades rectangulares, están en la casa de la calle de los pares. Malditas cantidades rectangulares,

estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos, cortesía de mi compadre Cochino Vene. Eso el sí. Primer temita que escuchamos, cajitas rectangulares relacionadas con la televisión ahí para que la apaguen y la rompan ahí, de Emociones Clandestinas, grupo de los años 80. Y después escuchamos a Dancing, luego que era el vocalista en tiempo de Misfit, que después se fue y hizo un grupo que se llama Dancing, así que él se llama Mother. Y aprovechando ahí que estoy yo en el micrófono, nuestro DJ nos pasó unos saluditos. Germain le manda un saludo a su hermano José, que mañana está de cumpleaños. Así que. Sí, un saludo a José. Un saludo al José. De cumpleaños, guacho. También un saludo al Cofabián, que nos está escuchando. Al Castor, que está en Valpo, loco. Bacán, Castor, que nos está escuchando allá, hermano. Y por haber llamado al STR. Déjale. Que también estuvo acá. Al señor Enzi, que también llamó y estuvo acá. Al Maximiliano Alonso. Al Diego. Un saludo, guacho. Usted sabe, Diego. Y al Germain. Eso. Jale. Y a toda la gente que nos está escuchando, cabrón. Sí, llevamos más de 1000 amigos que de alguna u otra manera saben. Sí, no estamos ya. Estamos pasaditos un poco el rato, pero vamos a pasar unos datitos. Que se nos viene una tocata este fin de semana. Bueno, se nos vienen varios panoramas, pero este fin de semana aquí tenemos el primer dato que vamos a pasar, el local. ¿No es cierto? Los cabros de Sur Sucio están organizando un encuentro así como que hip hop en pleno, ¿ah? Rap. Graffiti, y van a tener también ahí un campeonato de básquetbol ahí para la gente que quiera jugar ahí en la tardecita, en la canchita. Este evento se llama Welcome to Barrio Chino. Se nos viene con varias bandas en vivo, van a estar entre otros La Mancha Terrorista y muchos más. Esto es el 3 de diciembre desde las 4 de la tarde ahí en la población Valenzuela Llanos, aquí en el Barrio Chino, Vespucio, Avenida Central. Van a escuchar la música, van a cachar al toque. Música en vivo, graffiti y básquetbol. La gente que se quiere inscribir para el campeonato de básquetbol tiene que llegar ahí. Y ahí van a estar las inscripciones abiertas para hacer un campeonato chico de básquetbol callejero. Así que ya saben, Welcome to Barrio Chino, este sábado 3 de diciembre, desde las 16 horas. Se nos viene rap ahí en la casa. Y también se nos viene, bueno, recordarle a la gente que se nos viene una tocata el 8 de diciembre, el festival Ska Pachanga, ahí en el Liceo 7 de Santiago Centro, desde las 3 de la tarde. El precio es $500 más un alimento no perecible. Van a estar tocando varias bandas Ska y Pachanga, ahí entre otros va a estar los cabros de Orilla Playa. Orilla Playa, ¿ah? Los cabros, aguante Orilla Playa. Y las conspiraciones Ska de aquí del sector. Liceo 7 queda en Chiloé con Gana, cabro. Manuel General Gana. De Santiago Centro. Sí, acá en claro. Santiago Centro, para que no se confundan. Ya. Oye, el 3 de diciembre también se nos viene otra tocata, pero es la nochecita. Esto es el gran parcelazo que nos está hablando Señal en sí. Van a ver también varios grupos en vivo. Esto es en el 40 Santa Rosa. ¿Ah? Y se nos viene brígido eso. Oye, y la última que les voy a comentar es que el sábado 17 de diciembre, en el Centro Cultural Franklin, esto queda en Nathaniel Cox 1910, cerca del Metro Franklin, se viene la terrible fiesta Basile Hardcore. Va a haber música en vivo y van a estar tocando Invierno, Difference, Entre Fuego, En Mi Defensa, Tenemos Explosivos, Contra Todos Mis Miedos y la banda El Loco Ronnie. Esto empieza a las 16 horas, ahí en el Centro Cultural Franklin. Nathaniel Cox 1910, Metro Franklin, este sábado 17 de diciembre. La entrada está a 2 luquitas en la puerta. Así que ahí. Oye, quiero dar el último dato. Póngale. Este sábado en Cueto con Ande hay una tocata a beneficio de un cabro allá de Filosofía y Humanidades. Muy bien. Tocata Pachanga igual. Van a haber varios grupos. Entre ellos Mestizo Huerta, que es un grupo que tocan unos amigos. Es la tarde de noche, así como de las 8 hasta las 2 dura. Hasta las 2 ya, de la mañana. Bacano. Así que ahí para que la gente este sábado. Así que sábado. Les damos hartos panoramas para que salgan del aburrimiento de la, claro, de la tele. La tele. Día, claro. Esto es en la tarde, así que pueden empezar por distintos lados. En la tarde, Cueto con Ande. Cueto con Ande. Mestizo Huerta ahí y otro grupo, parece Banda Limita, etcétera. Y es a beneficio de un cabro allá de la facultad. Muy bien. Oye, bacán, entonces esos serían los datitos que les tenemos para este fin de semana. Recuerden, Cueto con Ande en la tardecita, tarde-noche, y este sábado, y también este sábado desde las 4 de la tarde, Welcome to Barrio Chino, ahí en la población Valenzuela Llano, en Barrio Chino, Los Bloques, Vespucio con Central, van a escuchar todo el mambo, tan claro. Eso sería. Oye, cabros, yo por mi parte ya comienzo a despedirme. Estamos un poquito pasados la hora, pero tuvimos un programa bueno. Agradecerle a toda la gente que nos llamó, agradecerle a todos los cabros que nos están escuchando, reiterar los saludos a todos los cabros que le mandó saludos mi compadre Bene ahí. Un saludo para los cabros de la esquina, los trabajadores cesantes, los estudiantes movilizados. Un saludo para los pueblos originarios ahí, a los mapuches, aguante en la lucha. Sin olvidar a nadie, a cada una de las familias de nosotros, de los cabros, a los compañeros, un saludo al Jaicí ahí, al Castor, a los cabros de la esquina. Y eso pues cabros, yo por mi parte me despido, un abrazo para todos, nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Chao a toda la gente que escuchó el programa, así que muchas gracias por haber participado, eso. Después del escueto, despedida de Bene, nada, cerrar un poco el tema del día de la Teletón, nos estamos llamando a no ayudar. Así como de manera como quiera la gente, ni tampoco estamos adulando a que vayan. Eso queda a conciencia de cada uno Veanla. Sabrá qué quiere hacer. No condenamos a nadie, tratamos de abordar el tema como dijimos calete veces, reconociendo lo que hace la institución, pero también cuestionando varios aspectos que lo rodean. Un saludo para toda la gente que nos conoce, bacana la gente que superamos los 1000, así que estamos arriba de los 1000 en Facebook, de alguna manera saben. Así que gracias a Javi Locá, ahí agradecimiento a la Sofi también que estuvo acá por su participación, que fue totalmente relevante hoy día. Un saludo a la Gavita, un saludo a la gente de Eco, a los estudiantes, a los mapuches, hermano, los mapuches ahí, fuerza, hermano, el Estado chileno, pura represión. Nada, por todos los que luchan, un saludo a Marcelo de la Radio Tentación, que hoy día fue formalizado por transmitir comunitariamente. Ustedes cachan que la libertad de expresión en Chile cada vez no es menor y no es tal. Nada, po. Así que nos vemos la próxima semana. No sé si la próxima semana, si es cierta, va a haber, pero ahí vamos a estar anunciando. Hay feriado, Asunción de la Virgen. Lo vamos a analizar. No estoy diciendo que no va a haber. Así que nos vemos la próxima semana, cabro. Gracias. Chaito nomás. Bien, esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Chaito nomás. Escuchamos nuestro juego, guacho. La tormenta, el odio me alimenta, la ignorancia siempre está contenta, nada contrarresta el nuevo estreno del best-seller del fenómeno Veno, me sueño de 6 que es el gobierno, por eso me enajeno, libero el dolor del cerebro, el dragón de dos cabezas escupiendo fuego en el cielo, este frenético fenómeno es la furia de los vientos, la fuga de los vientos de animales con el tiempo, un huracán de hooligan en mi Judai, cuya polución gang bang, puede judá, la jaula está en abierta, los monos se escaparon, secuestraron los seres y nietos de la sociedad secreta, mi papá es lava volcánica, plague le emprende su ala, canta mi armónica, mi paisaje es gris, paranoia en pleno centro de París, los panas caídas caen, invaden las calles, traen terror a fuego lento en el grill, mezclo las píldoras con pilsen, aumento un pentagrama en el pentágono, un twister, soy la histeria, la miseria, el hipernal, frío, el pentapal de euskera, el vengador con la B de Venom, la fe se no fue, no vemos la sed de venganza en el terreno trueno, mi oxígeno está oxidado, si comprado, tiro el dao, 3-6, sale vivo y vive el caos, ahorcado con la soga en el cuello, la sangre de mi cómic se refleja, brilla en el suelo, vuelo con ovni en el cielo, un cómic de Necronomic, comenzó porque domina el demonio y me ha tocado un don. Desoxidum, el símbolo podrido del delirio arquitectónico, biónico, un vengador tóxico, ingeniero, químico, stranger, los psicotrópicos no me sostienen, alienígenas vienen a verme, quieren examinarme, preguntarme por Dios, guardo su cool debajo mi cama, fui yo el que lo destrozó, estúpido humano, masturbo tu cráneo, mi veneno en la mente, responsable del daño, sostengo lápiz como un fierro en mi mano, van a seguir siendo esclavos, van a morir temprano, qué pena por los niños, será un trauma eterno, un beso siberiano, tranquilo siciliano, que tranquilo piense que mi hobby, soy Parker Robin, doy la pauta pa' que roben, que astronautas se droguen en cobre, se corben en el planeta corben, en forma deforme del orden del Lord Vader, pero un suicida el deporte de los breakers, con la velocidad del Ghost Raider, son dos Big Bros, se transforman en stakeholder, le enseño mi diseño, hardcover de Sudán, fijación en la infancia de un castrado Peter Pan, Peter Parker está fumando hash en el parque, me piace una ninfómana más que salvarte de bestias salvajes de un mundo mutante, inconscientemente infantes se preparan pa' matarte, con pistolas de balines y magazines Marvel, de este crimen no hay quien salve, se hacen los sin mancharme, las carpe con sangre. Mio skill define un film di Federico Fellini. Il cielo se tigne del color de tu sangre, amor. Se sifilis se deprime, è mi problema la tiroide. Lo che estrellerà contra la tierra, un gran asteroide, un fin del cine. La gente in misteria, sa terra corre, la tierra se lo come. No pida piedad o que la camorra lo perdone. Mi pane se l'ossigeno, mi madre la tormenta. El odio me alimenta, la ignorancia siempre está contenta. Nada contrarresta el nuevo treno del bestseller, del fenómeno veno. Me sueño de seis cases, el gobierno por eso me enajeno. Libero el dolor del cerebro, el dragón de dos cabezas escupiendo fuego en el cielo. Experimental.